¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy estamos muy contentos y estamos, ahorita van a saber por qué tenemos invitadas especiales y estamos contentos más bien de poder pasar este tiempo junto con ustedes, siendo las 5:07 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a preguntarle aquí al pastor cómo está. También hoy ha tenido un día bastante, con mucho trabajo, con diferentes actividades, pero ya está listo para pasar un rato con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Joe, muy contento y hola amigos todos. Qué bueno, me da mucho gusto ver tantos comentarios desde antes de que ya comience el programa, ver tanta gente. Ay, perdón, creo que me tecleé aquí algo, Joe, si quieres bórralo. Tenemos mucha gente que nos está escribiendo y nos manda saludos y queremos obviamente saludarlos absolutamente a todos, mandarles un abrazo. Y nuestras oraciones, obviamente, porque Él es fiel, todo el tiempo Él es fiel. Exactamente. Bueno, sí, ya estoy viendo que ya hay varios comentarios, pero hoy vamos a hacer un programa distinto, diferente. Vamos a guardar un poquito de preguntas para el final del video. Entonces, hoy sí se nos van a acumular un poquito, porque hoy queremos presentarles a Ana y a Judith Salazar. Y antes de que salgan por acá, les quiero contar que Ana y Judith fueron dos de las primeras niñas que Casa Asistencia dio en adopción hace ya algo así como 20 años atrás. Entonces, estamos muy contentas, muy contentos hoy de poder recibirlas, de poder pasar este tiempo también platicando junto con ellas y que nos cuenten un poco acerca de su experiencia, de cómo fue que todo lo que pasaron, todo el proceso, y también cómo Casa Asistencia estuvo presente en sus vidas. Y por acá vamos a recibir con aplausos y con todo aquí a Annie y a Judith Salazar. Miren, ya están por acá, que ya están peinadas, están arregladas, están perfumadas, están muy bien. Se ven muy guapas hoy, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por darnos este tiempo en el programa, que ha sido de mucha bendición. Primeramente, pues gracias a Dios por sus vidas, porque han sido de mucha bendición para nosotras. Pues yo les puedo contar mis experiencias que tuve en Casa Asistencia. Fue una experiencia que nunca imaginé poder tener. Mi mayor experiencia fue cuando yo una noche le estaba pidiendo a Dios por unos padres y pues Dios contestó. Dios hizo grandes cosas, grandes maravillas y ya saber que ya Dios estaba obrando, que Dios estaba morando sobre la oración es algo sorprendente porque ya después nos enteramos que pues tenemos papás y es para mí fue al principio lo tomé así porque o sea sí anhelaba tener padres y así pero pues yo creo que la emoción que a veces me como que me ciega a mi hija pero fue sorprendente fue la mejor, tal vez muchos piensan que no se va a llegar el momento, pero cuando tú confías y crees y tienes fe de que lo vas a tener, pues es como decir, no, sí, o sea, sí se puede. No conocía mucho a Dios, o sea, allí cuando yo llegué, pues me hablaron de él, pero yo pensaba que Dios era una estatua o algo así. Y cuando nos recibieron en Casa Asistencia, doy muchas gracias a Dios porque cuando nosotros llegamos, yo llegué muy así, muy con muchos miedos en mi vida, pero gracias a la directora Rosalba, que siempre estuvo ahí con nosotras, llenándonos de amor, y después conocerlos a ustedes también, o sea, ha sido la mejor experiencia. Y lo que yo siempre traigo es cómo los conocí, o sea, cómo Dios me permitió conocerlos a ustedes, cómo Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas para poder recibir a esos niños que no tienen donde, que no tienen el cuidado que un padre debe impartir a sus hijos. Y yo lo recibí con mucho amor, y saber que hay veces que los niños pues sufren de maltrato, pero yo les digo que tú que me estás viendo, niño joven, que has pasado por situaciones difíciles, puedes salir adelante, que no nos debemos enfocar en el que, porque no tengo padres o así, pero nosotros debemos de creer en natural en nuestras vidas, y yo confío siempre en que creo que tienen un poquito de problema con el internet, porque se está trabando. Sí, se están trabando un poquito. Sí, ahí se está. Cortó un poquito ya, la señal. Ya regresaron. Bueno, yo quisiera preguntarles una cosa. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad llegaron a Casa Asistencia? Sí, creo que está cortada la señal. Sí, se siguen congelando. Bueno, para los que se están recién entrando a esta conversación, hoy estamos con Ani y con Judith, que fueron dos de las primeras niñas, de la primera generación de niños que Casa Asistencia pudo dar en adopción. Y ellas y sus papás son fan del programa, y cuando vieron que teníamos invitados nos dijeron, nosotros estuvimos ahí y se comunicaron con el tío Gilberto, porque así es que como lo conocieron cuando estaban más pequeñas, como tío. Y queríamos hoy compartirlas junto con todos ustedes para que también vean, porque muchos de ustedes son parte también de la historia de Casa Asistencia, han estado apoyando tal vez con alguna ofrenda especial, han estado apoyando con tiempo los domingos para recibir y cuidar a estos niños, han ayudado tal vez a hacer tareas, hayan ayudado a cualquier cosa. Hay muchas de las formas que Casa Asistencia, o tal vez hasta comprar pan de vida o un traje. Pues queremos también mostrarles que las historias que se escribieron hace más de 20 años, pues siguen su camino, siguen su curso. Cuando un niño se da en adopción, no queda ahí, sino sigue mucho más allá. Y bueno, por eso queríamos hoy presentarles a Ani y a Judith, que viven hoy, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Tamaulipas? No. En Tampico. Tampico. Sería bonito tal vez que pusieras, ¿sabes qué? El video, aunque fuera sin audio, por los motivos de los derechos de autor que a veces nos penaliza YouTube. Ellas nos mandaron un video pequeñito de 3 minutos desde el día, y comienza justamente el día que las despedimos en el Centro Cristiano Calacuaya. Obviamente ahí también aparece el hermano Gonzalo Vega, aparece el abogado Ciro Herrera, que es quien gestionaba todo el proceso de las adopciones. Sí. Y trae música, porque este lo hicieron hace algunos años, pero a mí me gustaría que pudiéramos poner por lo menos unos pocos segundos, unas pocas imágenes, para que conozcamos a Ani y a Rosalba y a Judith desde chiquitas, para que la gente las pueda ver. Pues miren, aquí está justamente el video. Vamos a darle play por acá. Puedes ir narrando un poquito. Sí. Las imágenes que estamos viendo. Pues miren, allí estamos orando por la familia Salazar que se estaba llevando a estas dos hermosas chiquitas. Obviamente ustedes las ven chiquitas, ahorita que nos confirmen ellas las edades, pero yo creo que andarían sobre los 5 y 6 años de edad, más o menos. Está el hermano Gonzalo Vega ahí a la izquierda de ustedes, está Aarón y Rosalba, los papás, y está también el abogado Ciro Herrera, que también estaba orando. Este es el abogado, ¿no? El abogado. El abogado Ciro, acá estás tú, acá está el hermano Gonzalo. Teníamos canas. La plataforma, todavía tenemos ahí nuestra alfombra azul. Pero bueno, fíjense qué chiquitas se fueron. Y sí, como dice yo, deja un rato ahí la imagen, o si quieres en lo que vas, si quieres ponla a correr un poquito para que vayamos viendo algo. Y curiosamente van pasando los años. A veces nosotros pensamos solamente en los niños, en la etapa infantil, cuando están chiquitos. A lo mejor algunos de ustedes han ayudado a darles una clase, a traerlos a la iglesia, a cambiarles el pañal cuando son muy bebitos, a transportarlos a la escuela cuando tienen que ir al colegio, o llevarlos a alguna sesión de lo que pudieran necesitar, a lo mejor hasta con alguna consulta con el médico, o nos han apoyado con alguna tarea de paseo, o a lo mejor materialmente aportando con algún donativo o apoyando los ministerios que finalmente aportan para Casa Asistencia. Y aquí ustedes las pueden ver chiquitas, obviamente ya se fueron a Tamaulipas y allá comenzaron literalmente una nueva vida, ya con sus padres, y obviamente ya tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y de crecer y de también tener ahora ya sus profesiones. Así que una vida hermosa la que ellas han tenido, han seguido caminando en Cristo, están sirviendo actualmente. Y Ani y Judith, estamos viendo el video. Omitimos la música por motivos de los derechos de autor. Entonces, como a veces YouTube nos infracciona por usar música que ya está registrada, pues no queremos tener problemas con ellos, por eso omitimos el audio. Pero aquí están todas las imágenes, sí. Aquí están. ¿Con quién es este niñito con el que están? ¿Es un primo de ustedes? Platíquenos, ¿quién es ese pequeño? Ah, ese pequeño es un amiguito que tuvimos de aquí, de hermanos, que invitábamos a las fiestas o así. Se llama Andrés. Él y sus papás tienen un ministerio allá en México. Perfecto. ¿Y ustedes qué estudiaron? A ver, platíquenos, ¿qué han estudiado? Bueno, yo, mi nombre es Irma Judith, yo soy licenciada en diseño gráfico digital, estudié en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNI. Ah, qué bonito. Sí. Judith, entonces, licenciada en desarrollo gráfico. No, en licenciada en diseño gráfico digital. Diseño gráfico digital, perdón. Uh-huh. ¿Y tú, Ani? Yo estudié licenciada en informática ahí en la UAT. ¡Órale! ¡Ah, wow! ¡Órale! A ver, ¿qué edades tenían cuando ustedes llegaron a Casa Asistencia? Yo tenía 4 y medio. Y yo... que eran 5, 6, por ahí. 4 y medio y 5. Ajá. 5 y medio, 6 años. Ok, y cuando llegaron con sus papás, ¿qué edad tenían? ¿Andarían entre los 6 y los 5, 7? Cuando llegamos con nuestros papás, Yo los 7 los cumplí ahí en Casa Asistencia y me hicieron la fiesta. Y yo a los 5 llegué aquí con mis papás. ¿Y ustedes desde qué etapa de sus vidas recuerdan, chicas? Y bueno, yo recuerdo toda la etapa. Todo. ¿Qué vivieron ustedes antes de llegar a Casa Asistencia? Bueno, primero, Pelumbras, porque teníamos nuestros padres, pero no eran los padres que todo niño sueña, y ellos pues, se dedicaban a los vicios, y a mí me dejaron encargada de mis hermanos, porque pues, tenía o tengo otro hermano, pero no sabemos de él, y ella estaba recién nacida, entonces yo la cuidaba, y siempre estuve muy unida a mi hermana, hasta ahorita, pues, no nos separamos de ninguna de la otra, siempre estamos unidas. Sí. ¿Y luego, ¿qué pasó cuando llegaron a la familia Salazar? Platíquenos, ¿cómo fue la adaptación con sus padres? Ay, pues, al principio fue así como, yo me sentía rara, porque, pues, una casa diferente, con personas diferentes, pero después, pues, ahí fui agarrando el cariño y todo. Ya está después. Sí. La semana pasada fue cuando les agarraste cariño. No, pasó como 2 días y ya. Ah, 2 días, ya, los 2 días ya los querías a tus papás. Sí. ¿No fue difícil amar a tus papás? No. ¿No? ¿Tú, Judith, no, cómo te sentiste siendo la más pequeña? Sí, yo pues al inicio pues como yo acá a todo el mundo le decía tío, tía, entonces a ellos yo los vi como pues alguien cercanos, pero poco a poco les fui agarrando confianza y ya les empecé a decir la primera palabra que un niño dice, ¿no? Papás. Entonces, eso a mí me anheló poder tener a una familia y pues me dio mucha alegría poder ser parte de ellos. A ver, y platíquenos, aparte de papá, mamá, ¿qué otra familia tienen? ¿Tienen tíos, tienen primos tus papás? Por parte de papá, por parte de mamá. A ver, platíquenos los abuelitos. ¿Cómo está la familia allá en Tamaulipas? Están bien. Sí, tenemos mucha familia. Cuando llegamos aquí, recuerdo es cuando nos recibieron aquí en la iglesia. Fue una experiencia muy bonita porque nunca mis papás se imaginaron que los hermanos ya tenían regalos, toda una fiesta. Y fue así como, wow, fue un domingo en la iglesia, el pastor no predicó, nada más dijo, pues no va a haber prédica, así que, y todos sacaron sillas, mesas, y regalos. Y mis papás no entendían qué estaba pasando. Con razón, hasta los 2 días ya los quisiste, mira, por la fiesta que te hicieron. Ay, y pues la familia, nos han amado tanto, que las hermanas de mi mamá nos quieren demasiado, nos aceptaron, seamos de sangre o no, pero nos aceptaron, y la verdad, le agradezco a Dios por sus vidas, porque la verdad hemos vivido muy felices aquí. Muy bendecidos. La verdad. Muy bendecidos. Qué padre. Y gloria a Dios. Y también, pues, ahorita deben estarme viendo porque les pasé el link. Les mando. Qué buena. Ciudad Victoria y de aquí. Ciudad Victoria, Mante. Monterrey, Reynosa, toda la familia. Sí, tenemos todo el norte. Sí, y los pastores de aquí, pues también, o sea, nos aman bastante, bastante, han hecho todo, siempre están ahí, cuidándonos, y nos han hablado mucho de nosotras ir por el camino que Dios nos tiene, y sí, ha sido muy, muy, muy, mucha bendición, la verdad. ¿Y ya se bautizaron en agua ustedes? Ya. Sí, yo me bauticé, pasó como, a ver, espera, es que no recuerdo, pero sí. No importa la fecha, lo importante es que la lección, ¿cómo se llama la iglesia donde se congregan? Iglesia Cristiana Restauración, pero ahorita Dios nos cambió el nombre y nos puso Restauración Internacional. Ah, bueno. Ya son una mayor visión. Mira. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama tu pastor o los pastores? Ah, mis pastores se llaman Juan Manuel de León y Angélica. Sí. Juan Manuel y Angélica. Ah, pues bueno, según lo que nos estuvieron platicando, porque estuvimos platicando el martes un ratito, ¿se acuerdan? Sí. Ustedes no han visitado Casa Asistencia desde que salieron aquella vez, ¿verdad? Sí, ya hemos... fuimos una vez, nos recibió mi tía Rosalba y ahí pudimos convivir ahí en Casa Asistencia con todos los niños que estaban ahí. Ah, entonces sí vinieron después. Sí, hay un... Bueno, ahí en el video había una foto donde está. Ah, ok. Pero sí, fue hace más de 10 años, entonces. Sí, ya tiene mucho. Sí. Y pensamos... Sí, todos vieron chiquitas. Sí, yo tenía como, ¿qué? 9 años. Y yo ahí tenía como 12 años, por ahí. Sí, no, ella tenía como 12. No, ni se acuerda, pero tenía sí. años ahí. ¿Cómo? Ni se acuerda, pero sí estuvo aquí en casa. Sí, ¿no? Ahí estuve presente. Bueno, ¿y qué consideran que aprendieron ustedes estando en Casa Asistencia? ¿Qué fueron algún valor, alguna palabra, alguna acción que aprendieron aprendieron estando dentro de la casa que después pudieron ya sea compartirlo con alguien más o pudieron enseñarlo a alguna otra persona o que mismo hoy en día siguen aplicando en sus vidas? ¿Algún valor, alguna enseñanza, alguna cosa que Casa Asistencia les enseñó, que ustedes se acuerden? El amor y el respeto. ¿Amor y respeto? Sí. Y siempre la honestidad. Honestidad, amor y respeto. Muy bien, qué bueno que aprendieron. Yo, ¿por qué no le pedimos a nuestros amigos que siempre nos están viendo y escribiendo, ahora que no nos manden preguntas para nosotros, ahora que nos manden preguntas para Judith y Annie? Acerca de Casa Asistencia, sí, puede ser. De lo que ustedes le quieran preguntar a ellas. Mira, por acá de hecho ya les están mandando saludos. Aquí está Angélica Castilla, que dice, las amamos, Annie y Judy. Por acá también les manda saludos. Ella es la pastora, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, ella es nuestra pastora. Mira, un saludo para su pastora. Muy también bien. Les manda saludos gente que está haciendo su tarea de matemáticas mientras las está viendo. Entonces, les mandan saludos desde Parras, Coahuila. Está Salvador Caldera por acá, Lucy, Concepción. Hay muchas personas, pero si tú tienes alguna pregunta respecto a Casa Asistencia y respecto a ellas, pues queremos poder contestarla. Y en lo que eso sucede, también por acá tenemos a Yolotzin, a Mayra y a Betty. A Betty, que miren, ya están por acá. Aquí está, ahí está Betty, está vestida de azul con el número 12. Está Mayra y está Yolotzin. Que ellas son niñas que hoy actualmente están en Casa Asistencia. Están en la misma casa que ustedes estuvieron hace ya más de 20 años. Y a mí me gusta mucho ver cómo aquí hay dos generaciones representadas de Casa Asistencia, la actual y la primera, ¿no? Que salió de la casa y también podemos ver también, pues, cómo Dios escribe y continúa escribiendo diferentes historias. Entonces, este es algo que me gusta mucho. Yolotzin, Mayra y Betty, ¿algo que le quieran, nos quieren saludar? ¿Tiene algo que preguntar, algo que decir? ¿Algún chiste que nos quieran platicar? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Yolotzin, Mayra y Betty. Les mando un besito. Bueno, aquí tienen a sus hermanitas mayores, a Ani y a Judith, que estuvieron hace mucho tiempo también en Casa Asistencia. Yo creo que si ahora Ana y Judith visitan la casa, ya no la van a reconocer porque ya está completamente remodelada y transformada. Pero bueno, ellas también vivieron igual que ustedes allí en Casa Asistencia. A ver, Ani y Judith, ¿quieren ustedes decirle algo a sus hermanitas más pequeñas? Pues primeramente saludos a ellas, qué gusto verlas y pues les mandamos un abrazo desde acá, desde Tampico. Verlas, Asa, es una emoción porque se les cortó otra vez. Bueno, esperamos que llegue ahorita la conexión. Yolotzin, Mayra y Betty, ¿ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran decir esta tarde? ¿Sí? Tú, Betty, ya te vi con ganas de que sí quieres decir algo. ¿Por qué no sí estaba aquí Casa Asistencia? ¿Por qué cuando naciste estabas en Casa Asistencia? Ok, entonces la pregunta de Betty hoy es, ¿por qué cuando nació ya estaba en Casa Asistencia? Bueno, pues la historia de Betty es una historia parecida a la que nos platicaron también nuestras amigas Annie y Judith. Desgraciadamente, bueno, no los papás que te tuvieron no te pudieron tener consigo, y entonces ellos, al no poderte tener, llegaste a una institución y esa que se llama DIF, y ellos te canalizaron con nosotros en Casa Asistencia. Para nosotros es una bendición tenerte, y yo sé que, aunque en este momento no lo entendamos del todo, Betty, Dios tiene un propósito para ti, pero también para Yolotzin y también para Mayra y también para cada uno de los niños y las niñas que están ahí en Casa Asistencia. A veces no entendemos el cómo llegamos o el por qué llegamos a algún lugar, pero así como yo estoy seguro que Ani y Judith llegaron a Casa Asistencia para conocer a Cristo, ellas, antes de que ustedes se conectaran, nos platicaban que pensaban que Dios era una estatua, que Dios era una figura de yeso o alguna otra cosa. Pero gracias a Dios en Casa Asistencia pudieron conocer a Cristo, pudieron conocer el amor de Dios y pudieron darse cuenta que Dios es real. Y eso para nosotros yo creo que es lo más importante. Y Betty, yo estoy seguro que si el hecho de que tú estés en Casa Asistencia es por tu salvación eterna, porque Dios te ama y para que tú lo conozcas a Él, igual que tus hermanitas Yolotzin y Mayra y todos los demás que actualmente están ahí, bueno, Dios va a cumplir su propósito y lo más importante de todo es que ustedes lo puedan conocer a Él y puedan conocer del amor de Cristo. Exactamente. Mira, ya se conectaron otra vez Ana y Judith. Andan muy desaparecidas hoy. Ya nos están viendo, chicas. Sí, decía que ver a Yolotzin, verla me da una motivación a seguir orando por ellas, por todos los que están trabajando ahí y saber que ellas no están solas, ellas Gracias. Hoy creo que se volvió a congelar la imagen. Sí, sí, creo que tienen un poquito de problema con su conexión, Judith y Annie. Vamos a esperar tantito más a ver si se puede, si la reconexión se hace, ¿no? Si puede mejorar su internet. Mientras, Yolotzin y Mayra, ¿ustedes tienen alguna pregunta para el pastor? ¿Tienen algo que quieran decir, algo que nos quieran contar? Si tenemos una familia. ¿Familia? Ah, mira, muy buena pregunta de Mayra, ¿verdad? Sí. De Mayra, sí. La pregunta de Mayra es si ella tiene una familia. Sí, tienes una familia. Y yo creo que Dios va a permitir que en el tiempo perfecto, Mayra, tú puedas integrarte a tu familia. Esa es nuestra oración y por eso trabajamos, para que cada uno de los niños que están en casa asistencia lo pueda lograr. En algunos casos se logra más rápido, en otros tardamos un poco más, porque no todo depende de nosotros. A veces hay situaciones que tienen que ver con la parte legal de los abogados y todos los papeles que se tienen que mirar, pero créeme que todo lo que hacemos es para que ustedes tengan una familia. Exacto, exacto, Mayra. Yolotzin, ¿tú quieres decir algo? Yo lo que quiero decir, ¿sí?, es que ya podamos ir, que se quite el coronavirus y ya podamos ir a la iglesia. Ah, tú ya quieres que se quite el coronavirus para poder venir a la iglesia. Pronto, Yolotzin. Estamos esperando, ¿eh? Estamos limpiando también la iglesia para que cuando ustedes vengan sea un lugar muy seguro y sin ningún tipo de enfermedad. Me está diciendo el tío Fer, que también por ahí tiene a todos los niños que quieren pasar a saludar rápidamente. Son varios, entonces vamos a dejar que también entren a saludarnos, a decir hola, y que también todos nuestros amigos de Diálogos con el Pastor los puedan saludar, los puedan conocer, okay, y podamos también estar orando por ellos. ¿Me escuchas por ahí, Fer? Sí, vienen para acá. Ahí está, muy bien. Ahí van a conocer al tío Fer. A ver, tío Fer, ponte tantito en la cámara para que te conozcan Judith y Annie. Hola. Ahí está el tío Fer. Mira, ahí está todo el perfil de los niños. Están saludando. Wow. Todos están muy emocionados. Sí, anunciamos que ya están en vivo y todos quieren pasar a saludar. Hola. Hola a todos mis sobrinitos de casa asistencia. Listos, digan hasta luego. Adiós. Adiós. Digan buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿ya se bañaron? Buenas noches. ¿Ya se bañaron o ya se van a bañar? Ya, Mayra, mejor puso orden en la sala. Ya, Mayra, Mayra va a ser orden. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Sí, a los niños los bañan a las 5 de la tarde, entonces están recién bañados, están limpios y olían bien, ¿verdad? Olían bien, sí. Bueno, ahora sí, Ani, que no te escuchamos. ¿Qué les quieres decir a tus hermanitas Yolotzin, Mayra y Betty? Que nos cortaste hace ratito. Tal vez a veces se sienten solitas, pero no están solas. Dios siempre está con ustedes, siempre las ama y siempre les va a tener en su mano, porque ustedes son su especial tesoro, así lo ha dicho. Y que siempre que se sientan solas o tristes o así, oren mucho a Dios, le pidan mucho y que crean en ustedes, que yo de todas maneras les estaré orando por ustedes, para que Dios les supla unos padres maravillosos y que ustedes puedan sentirse más amadas de lo que ya son. Gracias. Yo no sé, ni Mayra, ¿ustedes le quieren decir algo a sus hermanas, a Judith y a Ana? Que Dios te bendiga. Ay, igual para ustedes, hermosas. Las queremos y cuando podamos, las vamos a ir a ver. Sí. Visitándolos. Hablaremos. ¿Algo a tus hermanitas más chiquitas? Bueno, pues muchas gracias al tío Fer, a Yulachina, a Mayra y a Betty. Nos despedimos de ellas, que les vaya muy bien. Espérame, antes de que vayan, déjame que Judith les pueda decir algo. A ver, Judith, tú diles algo a las chiquitas. Ustedes son unas niñas muy valiosas. No se sientan con temor a que no puedan más adelante tener unos papás. Al contrario, Dios tiene un propósito para cada una de ustedes. Ustedes a lo mejor ahorita no lo ven o no lo sientan, pero más adelante Dios les va a hablar, ya sea de mañana o de noche, Dios les va a hablar a sus corazones para que Dios les supla un papá y una mamá. Y pues Dios dice en su palabra que siempre uno tiene que confiar en lo que Dios nos muestra o nos dice. Y pues les quiero mucho, y pronto si vamos, pues ahí estaremos con ustedes para darles más palabra. Bendiciones para sus vidas. Gracias. Por favor, espérame. Yo le voy a pedir a Ani que pueda orar por todos los niños de Casa Asistencia, porque así como oraste un día, Ani, para que ustedes dos tuvieran papás, ¿por qué no oras para que todos los chiquitos, comenzando por las tres chiquitas que tienes enfrente de ti, que todos puedan tener un día y pronto a sus papás? ¿Quieres orar, Ani? Más creo que ya se congelaron. Se congeló. El internet, sí. Bueno, ok, entonces si se tiene que despedir la reunión con Casa Asistencia, que la sigan viendo, Fer, por YouTube o por Facebook, para que también puedan seguir adelante con todas sus actividades. Y claro, mientras, sí. Joe, pues a lo mejor leemos algunos de los comentarios, no sé si la gente les habrá escrito algo. Sí, para... sí, tengo algunas preguntas para ellas. Sí llegaron algunas preguntas, y están interesantes. Entonces, ahorita las vamos a ir leyendo. Pero bueno, Yolotzin, Mayra y Betty y el tío Fer, bueno, aquí está otra vez Judith y Ani, creo que ya se reconectaron para que también, ahí está, ya llegaron otra vez. Ándale, a ver si ahora sí pueden orar. Ya, ahí vamos, gracias, oh Dios. Señor, en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a estas princesas tuyas, Señor, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, que ellas puedan sentir tu amor, Señor, a cada instante, que ellas puedan ver tu gloria, Señor, en sus vidas. Yo sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para sus vidas, grandes anhelos que ellas tienen, pero ellas, tú las vas a llevar a lo grande, Señor, y van a ser 10 veces mejor, y van a ser van a tener la mejor familia, Señor. Que seas tú, Señor, supliendo, Señor, para que ellas puedan también ser felices, Señor, y que ellas puedan sentir cada momento, Señor, que tú estás ahí con ellas. Gracias, Señor, porque tú las bendices, las cuidas, y que seas tú, Señor, obrando en cada una de las tíos que están ahí en Casa Asistencia, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles la gracia, Señor, y el favor tuyo, Señor, para que seas tú, Señor, que obrando, y que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de ellos, Señor, para llenar cada vez a estos hermanitos, Señor, con tu amor, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote en cada uno de ellos y que seas tú, Señor, cuidando de cada uno de ellos. Gracias, Señor, gracias por este momento de poder conocer a parte de nuestra familia, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándolos y bendiciéndolos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Amén. Adiós. Adiós, Geraldine. Adiós, Mayra. Adiós, Betty. Que cenen muy rico. Y pórtense bien, ¿eh? Nos vemos pronto por acá en la iglesia. Adiós. Ahí está. Wow. Bueno, se fueron. Ahora sí, Judith y Ani, ya llegaron preguntas para ustedes. ¿Están listas para contestar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, por acá tenemos... ahora va a ser diálogos con Judith y Ani. Ahora sí, con Judith y con Ani. Aquí hay varias preguntas, pero... Por aquí, Saraid González en YouTube les pregunta, ¿qué interés surge de saber sobre sus padres de sangre? A nosotros nos gustaría adoptar en algún momento, si Dios lo permite. Entonces, vamos a hacerlo en dos preguntas. Uno, ¿ustedes tienen interés o tuvieron algún momento interés de conocer acerca de sus papás biológicos, de padre y madre de sangre? Y la segunda, yo la haría así... ¿Le recomiendas a Saraid en algún momento cuando Dios decida que ella pueda adoptar? ¿Qué piensan, chicas? Bueno, en mi caso nunca pasó por mi mente buscar a mis padres de sangre. No es porque no quiera saber de ellos, sino porque yo siento que he recibido mucho amor. Y no siento que debo en este momento buscarlos. Y aún no tienes esa necesidad. No. Okay, muy bien. ¿Y le aconsejarías a Saraí de adoptar? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, no se va a arrepentir porque cada niño que Dios le vaya a ella a dar, son de mucha bendición. Los hijos siempre son mucha bendición para un padre y esos niños necesitan mucho amor. Y yo sé que ella tiene mucho amor para dar. Muy bien. Muy buena, muy tú, buena. Judith, ¿tú qué piensas? Pues yo no tengo mucho y, bueno, nunca lo tuve, ¿verdad? Pero así de buscar sobre mis padres verdaderos, yo nunca me llamó la atención o nunca le di interés a eso. Sino yo siempre, pues, anhelé tener unos papás y, pues, ese fue mi... como que mi meta, o sea, mi propósito a tener a unos papás. Sí. Okay, ¿y tú le recomendarías a Saraí adoptar? La verdad, sí. ¿Por qué? Porque ella, si no pudo tener familia, al contrario, ella puede, o sea, ella a lo mejor trae la idea de que, pues, no, o sea, no puede tener hijos, pero Dios le abre la puerta a poder adoptar a un bebé. O sea, tiene ese don. Y qué bonito, Joe, que veamos en ustedes dos chicas el decir, yo soy producto de la adopción y soy producto de ese amor. Exacto. Y supongo que ustedes le dan gracias a Dios, ¿no? Es decir, porque regularmente conocemos la parte de la historia del que dice yo adopté, o tengo un amigo que adoptó, o tengo un primo que adoptó. Pero escuchar de labios de ustedes, es decir, yo fui adoptada y ahora ya verlas en una etapa de adulta, adulta donde ya inclusive terminaron sus licenciaturas y la forma en que se ha ido dando las cosas en sus vidas. Eso es muy hermoso. Y yo les quiero agradecer porque nos buscaron, porque se pusieron en contacto con nosotros. A ver, yo tengo esa pregunta. ¿Cómo le surgió la inquietud de buscar al tío Gilberto? No es de que nos surgió, sino que siempre los hemos tenido en nuestro corazón. Gracias. Y muchas pues, gracias. Ustedes siempre estuvieron ahí también, sobre todo para amarnos, cuidarnos, y siempre yo le cuando nos hacían nuestras fiestas ahí en casa y ustedes sí iban y ahí jugábamos los niños. No, sí fue y pues la verdad yo siempre los he tenido a ustedes. Ajá. Siempre nunca he dicho, ay no, ya me adoptaron, ya no voy a querer a mi primera familia, ¿no? O sea, el amor no se olvida. Y pues qué bonito pensamiento. Oye, yo un día hay que hacer una reunión también, ¿sabes qué? Se me viene a la mente Moy. Moy fue un chico también que estuvo más o menos en la misma época que ustedes. Ahora está estudiando para ser pastor y un domingo lo tuvimos aquí predicando un día en la tarde. Sí, aquí estuvo. Bueno, ahorita les quiero compartir una fotografía que mandó el tío Fer de todos los niños de Casa Asistencia. Ya están viendo el programa en vivo también. Entonces, wow. a todos ellos les mandamos un saludo grandote. A todos. Y un beso y un abrazo muy grande porque ya están también listos viendo el programa. Sí, es buena idea invitar un día a Moy para que esté con nosotros por acá. Bueno, siguiendo con las preguntas, Jessica Nicolás les pregunta, chicas, Ani y Judith, si ustedes conocieran a algunos niños sin padres, ¿qué harían ustedes? ¿Adoptarían o los enviarían a una casa, a casa asistencia? Creo que congeló. Ah, no. Estaba leyendo bien. Si nosotras nos encontrábamos unos niños, pues, para mí, bueno, en mi caso, pues, yo las adoptaría, porque siempre quise tener más hermanitos. pero, pues, si no, pues, hay veces que se va a poder y hay veces que no se va a poder. Entonces, claro. Pues, sí, los llevaríamos ahí a casa de asistencia. Y haríamos lo posible. Bueno, buscaríamos, oraríamos primero y después buscaríamos así ver qué padres que veamos que son, que están aptos para poder adoptar y pues decirles. Para poder educarlos. Ajá. Decirles que ellos, que hay muchos niños ahí esperando a que los adopten y pues a mí me gustaría que sí los adoptaran. Muy bien, ¿y tú, Ani? Digo tú, Judith, perdón. Yo, pues, a mí me gustan mucho los niños y más los chiquitos, entonces yo los adoptaría, pero también les diría que pues fueran ahí en casa asistencia, porque es un lugar que los cubre, o sea, que les tienen ese amor que ellos necesitan y que ellos requieren ahí mismo. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Sara les dice por acá, gracias a Dios que hoy tienen un papá y una mamá. Ani dice, qué bendición tan grande la de Casa Asistencia. Sandy dice, qué grande bendición. Rosy les manda muchos saludos, también saludos chicas, bendiciones. Ofe León les dice, están lindas las niñas, bendiciones a ellas, el Señor las prospere en todo. Muchas gracias, me parezco a mi mami. También por acá le mandaban saludos a las niñas de Casa Asistencia, que están, también ellas están muy bonitas. La familia Peña, la familia de Dasha, que también a veces sale por acá, dice que una vez visitamos Casa Asistencia y fue una experiencia muy linda. Son unos niños muy amados. Erika Hernández dice, mis amadas, es un placer conocerlas y ver la hermosa labor de mi congregación. Eso me motiva a seguir colaborando en llevar más gente para la venta de ropa. Bendiciones, un abrazo a distancia y la familia en Cristo, les amamos. Qué hermoso testimonio. Bendigo sus vidas, que puedan llegar a cumplir el propósito de mi papá aquí en la tierra por el cual fueron enviadas. Las amo. Algo que le quieran decir a Erika. Está muy bonito este mensaje, sí. Sí, está hermoso. Pues nosotros también les mando un fuerte saludo a la familia de ustedes y qué bendición saber que nos mandan este saludo, que siempre están ahí al pendiente y que Dios pues siempre los va a bendecir en grande. Bueno, así pues, es, sí. Y hay que reconocer el trabajo de todas las tías y los tíos y todos los servidores y la gente que voluntaria va a servir a Casa Asistencia, porque el trabajo que hace Rosalba, apoyada con Fernando y el hermano Rubén Herrera, que ustedes ahora ya no lo conocen, pero es un trabajo de equipo que involucra a mucha, mucha gente para llevar a cabo toda la labor de Casa Asistencia. Y obviamente gracias a toda la gente que apoya y que da donativos y que a veces trae juguetes, ropa, comida, pañales y todo lo que se requiere para que la casa funcione. Así que muchas gracias a todos, ¿verdad? ¿Qué otros mensajes tenemos, Joe? Otro mensaje, Gina Ortiz nos dice, es una bendición tener Casa Asistencia. Ojalá todos los niños pudieran ser adoptados. Ayúdanos, Gina, a orar por eso, para que también Dios mande en tiempo a los papás de cada uno. Sandra nos dice, nunca, nunca terminamos de agradecer a Dios esta oportunidad que nos dio de ser padres y la confianza de Casa Asistencia al ponerlas en nuestras manos. Miren, un mensaje sorpresa para ustedes. Mi papá. A ver, ¿quién se parece a la mamá? Yo me parezco a mi mamá. ¿Te parece a tu papá? Sí, soy pegado a él. Ay, pegadito, pegadito a él. Y también su mamá nos dice, nuestras hijas Ana y Judith jamás han olvidado sus raíces y hablan de Casa Asistencia y sus servidores siempre con agradecimiento. Todo el tiempo. En serio. Todos los días estamos recordando los momentos en los que vivimos ahí con ustedes, sí. Y con toda la familia de ahí. Sí, y nada más traigo a mi papá ahí, porque yo soy de hablar mucho. Muy bien. Bueno, pues este programa se trata de hablar. Sí. A todos les mandamos saludos. Elizabeth Niesto dice, excelente programa, felicidades a estos hermosos princesitas y príncipes, que también estaban acá los niños de Casa Asistencia. Laura Flores dice, Dios siga bendiciendo grandemente a Casa Asistencia. Angélica Castilla dice, niños hermosos, es su pastora, ¿verdad? Sí. Sara Tapia les manda bendiciones también. Soy Diego Gamaliel, saludos Pastor Gil y Joe. Bueno, pues también le mandamos saludos a Diego Gamaliel. Saludos a Diego. Muchas gracias. Saludos también a Fabiola, a Helen, que les manda saludos también a los niños de Casa Asistencia. Judith y Annie Salazar, eso le dice el Esli Díaz, son un gran ejemplo. Ustedes son un gran ejemplo. Gracias. Mónica dice, besos para los niños y en oración por ellos. Irma Patricia dice, chicas, mis papás fallecieron cuando yo era pequeña, pero Dios dice, aunque tu madre y tu padre te abandonarán, Dios te recogerá. Amén. Amén. Así es. Por acá había otros mensajes, más déjenme encontrarlo, que están llegando muy, aquí está. Adriana Sastre dice, bendecimos la niña de los papás de Judith y Annie por ese amor, por la disposición, Dios derrame siempre de luz y paz en sus vidas y abundancia todos los días de sus vidas. Es algo que declaramos desde Calacuaya hasta Tampico. Lucy García, Dios bendiga a todos los pequeñitos, niños hermosos, Dios siempre esté ahí, bendiciones, amén. Juanis les dice, bendiciones, Pastor Diego, usted habló de la clase pasada acerca del Hades y quisiera explicarla, ¿qué es el Hades? Bueno, es una pregunta aparte. Lisette Ojeda. El martes la respondemos. El martes respondemos acerca del Hades. Lisette Ojeda dice, señora, amado, cumple a sus papitos hermosos, que les amen mucho, amén. Preguntan, sí, la misma Liz pregunta, cuando termine la pandemia, ¿me dejarán visitarlas y darles un gran abrazo y un beso con todo cariño? ¿Qué dicen, chicas? ¿Reciben a la tía Liz o no? Sí, acá lo esperamos. Que se venga. Bueno. Juan Manuel dice, le creemos a nuestro Padre Celestial, por esos papás, instrumentos de Dios con el corazón inspirado como Aarón y Sandra, lo son para Anita y Judith. Muy bien, saludos, pastor Juan Manuel. Saludos a mis tíos. Sí, saludos, sí. saludos. Carmen Castilla dice, Dios los bendiga, hermanos, y sigo usando esos instrumentos valiosos en sus manos para seguir cuidando a esos pequeños, bendiciones. Un saludo para la tía Carmen. Saludos también a la tía Carmen. Hola, Judith, y hola, Dani. Saludos para tu papá, Aarón. Tu mami, se ven hermosas. Adiós. Ah, mira, aquí está el abogado Ciro. El abogado Ciro. Wow. Aquí le está mandando saludos. Él es el que sale en la foto del inicio. La primera foto del video. Wow. Cuando está hablando en el micrófono. Ahí está el abogado. Un saludo, mi querido abogado. El trabajo de él ha sido incansable a favor de los niños, así es que también le mandamos un abrazo porque muchas veces dejó a un lado intereses profesionales y económicos para servir. Sí, el abogado ha sido una pieza fundamental y clave en Casa Asistencia. Y así como ustedes, no pasa un día que ustedes... no dejan de agradecer a Dios por Casa Asistencia no deja de agradecer por la vida del buen Ciro Herrera, nuestro abogado incansable y que ha dado su vida también por todo esto. Miren, aquí está el que está aquí de camisa verde con la corbata de rayas y está sosteniendo el micrófono, él es Ciro Herrera. Entonces, ahí está, y qué padre que ahorita en vivo les están mandando también saludos. Hola. Bueno, a usted. Sí, porque que ella sepa, bueno. Tú querías saber quién era ese abogado, decías, ¿quién es ese señor? Bueno, es el abogado Ciro Herrera. Bueno, ¿quieren decir algo más? ¿Quieren decir algo extra de esto? No, vamos a seguir entonces. Adriana Sastre les dice, oramos por los que van a ser padres de Mayra, Betty y Olotzin, por sus hogares de bendición, en nombre de Jesucristo. Que así sea. Liz les pregunta, la tía Liz les pregunta, ¿extrañaron Casa Asistencia cuando se fueron? ¿Anhelaban regresar con todos sus hermanitos? ¿Ustedes adoptarían a uno de ellos? ¿Ustedes más adelante, cuando Dios se los permita, les gustaría adoptar? Es una buena pregunta que hace Liz. ¿Y cómo manejaron el sentimiento de extrañar en donde estaban, a donde estaban llegando con sus papás? Bueno, en mi caso fue de que sí extrañaba todavía Casa Asistencia. Y de regresar, pero para visitar. Para visitar, claro. Y, ¿tú también, Judith? Sí. Sí, porque pues es que ahí fue un lugar muy... O sea, muy bonito, muy así como que recordatorio, muy así como convivimos con todos, como que eso se quedó, o sea, se quedó en nuestro corazón, entonces es lo que, pues, sí se recuerda mucho, la verdad, por los tiempos, todo eso, la verdad. Qué padre. Saraid nos dice gracias. Bueno, de la pregunta que contestamos, aún no puedo tener hijos, pero muchas gracias. Dice, aún puedo tener hijos. Y la tía Liz también nos pregunta, pastor, ¿cuántos niños han pasado por sus oraciones de casa asistencia? Wow, ese es un buen número. Creo yo que más de 400, porque alguna vez me dieron un reporte, pero ya tendrá un par de años. Así es que sí, sí han sido bastantes. Tan solo de un año para acá hemos tenido más de 40 niños. Entonces, sí ha sido... Y creo que hoy, si no me equivoco, y a lo mejor Fer nos puede corregir, hoy ingresaba una bebita de... Creo que hubo dos ingresos. Me estaba contando el tío Fer en la tarde cuando platiqué con él. Al parecer sí tuvo un ingreso. No sé si fueron uno o fueron dos. Sí, sí. Sí han sido muchos los niños que han pasado. Y eso nos lleva a otra pregunta, Ani. Sí, fueron dos niñas las que ingresaron. Dos niñas. Hoy. Fíjense, hoy entraron dos chiquitas. Y si ustedes pudieran, ¿ayudarían allá en Tamaulipas a abrir un ministerio como el de Casa Asistencia? Sí, la verdad. Porque sí. Niños que necesitan amor, niños que necesitan ser acogidos, que se les pueda llevar a los pies de Cristo y que se les pueda ayudar a restaurar sus vidas para después tener una familia, pues niños así hay en todos lados. Eso desgraciadamente, mientras haya pecado y mientras haya o el ser humano no entiende el propósito de Dios, eso siempre lo vamos a ver. Yo creo que si ustedes en su corazón tienen eso, pues un día, ¿quién mejor que ustedes van a poder entender la necesidad de un niño o una niña que esté en esa condición? Pero también van a entender el cómo atender, el cómo amar y sobre todo el valor de la adopción, que un niño no es para quedarse toda la vida en una institución, sino que un niño, una niña, así como Dios nos creó, fuimos hechos para vivir en familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Judith? ¿O tú, Ani? Pues la verdad, sí, o sea, como usted dijo, no un niño solamente se va a quedar en una institución, o sea, al contrario, tienen que, pues, tener unos papás que estén ahí con él, o sea, a lo mejor él de chiquito, pues, no tuvo ese amor, ¿no? Entonces ahora el niño tiene que dar esa fortaleza a tener unos papás, o sea, bendecirles con unos papás. Muy bien. También a mí me gustaría recordar que el año pasado Casa Asistencia ayudó, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, con el 10% de las adopciones que se dieron en México. Y eso es una cifra de la que también nosotros estamos orgullosos y por la que trabajamos, por el bien de los niños. El 10% de las adopciones totales que se dieron en toda la República Mexicana, el 10% fueron a través de Casa Asistencia. Es una cifra también muy importante. Creo que Judith y Ani tienen un problema con su conexión. Estamos casi por despedirnos, terminar. Nada más esperamos a que se reconecten Judith y Ani. Pero bueno, hay, por ejemplo, acá Belén, papá, a ti te pregunta, pastor, en pandemia, ¿cómo se puede ayudar a Casa Asistencia? Y otra pregunta que hacen. Hay muchas maneras de apoyar. Ajá. Es ¿hasta qué edad están los niños en Casa Asistencia? La pregunta de los niños, hasta los 6 años, ese es nuestro tope. Obviamente nosotros tenemos un tope ante las autoridades de, me parece que 5 años, 1 mes, algo así, tuvimos que determinar como equipo de multidisciplinario para dar una holgura a que los niños puedan estar en la casa, y a los 6 años, que es su tiempo en el que van cambiando muchas cosas en la vida de un niño, podamos tener ese tiempo para trabajar y sobre todo buscar primero la adopción, cuando es necesario o posible, mejor dicho, la reinserción con su familia biológica, y en último caso, cuando no se puede hacer nada, entonces se canaliza a alguna otra institución como ayudante al niño, que trabajan con niños mayores. Y en la pandemia, bueno, hay muchas maneras, pero de manera externa. Ahorita por la pandemia, Belén, no podemos ingresar. Mira, yo no he podido ir a casa de asistencia desde que empezó la pandemia. Platiqué con Rosalba, la directora, y me decía, pues ha sido un par de veces, creo nada más, pero obviamente cuidando a los niños y demás, no podemos estar yendo constantemente, pero sí hay otras alternativas. Tú puedes hablar a casa asistencia con el tío Fernando y él te puede dar algunas opciones, o bien dentro de los servicios que también llevamos a cabo. Por ejemplo, has visto toda la publicidad que hemos hecho de la venta de ropa, trajes, playeras, etcétera. Bueno, eso es para ayudar en los gastos que genera la casa asistencia, pero pues obviamente hay muchas otras tareas que se llevan a cabo con los chiquitos, los que van a la escuela, los que necesitan tomar terapias físicas o de cualquier otra situación que requieren. Y yo creo que el tío Fernando, que es el coordinador y que está ahí directamente en la institución, sería la persona más indicada que te podría decir cómo apoyar directamente en casa asistencia. Y por ejemplo, hablando de los trajes, y es una manera en la que ahorita podemos ayudar en medio de la pandemia, tenemos aquí en Calacuaya, no en casa asistencia, sino en Calacuaya, un salón lleno de trajes, sacos y playeras para hombre y mujer. Y no tiene ningún costo. El costo se lo pones tú, desde 100 pesos y lo que tu corazón te indique, lo que tú quieras aportar, el 100%, no de la utilidad, sino de la venta total, el 100% va directo a casa asistencia. Fue un sastre, una persona que tenía mucha tela, que hizo estos trajes, confeccionó estos trajes, que le vende a una empresa muy grande, muy importante en México. Y en lugar de venderla a esta empresa, decidió donarlo a Casa Asistencia para que todos ustedes, la comunidad de Calacuaya y vecinos y demás, puedan verse beneficiados de estos trajes, de estos sacos, de estas playeras, que son de primera calidad, al costo que tú quieras, en favor a Casa Asistencia. Entonces, es algo que también estamos agradeciendo y promoviendo para que nosotros también podamos seguir dando el servicio que los niños pueden llegar a necesitar. Y bueno, acá tenemos una última pregunta para ustedes, Judith y Ani, y si sus papás están por ahí, tal vez les pueden ayudar a contestar esta pregunta. Esli Díaz les pregunta para Judith y Ani: ¿cuál sería un consejo para los padres? Soy mamá de un hijo adoptado y en el trato diario y oración por un hijo y para no fallarles. ¿Qué le aconsejarían ustedes a un papá, a una mamá, a un matrimonio que tienen un hijo adoptivo? ¿Cómo hacer sentir al niño en familia, a su hijo, que el niño se pueda sentir bien con los papás que Dios le dio? ¿Qué consejo le pueden dar a Esli y a su esposo con respecto a su hijo? Por ahí, ya escuché al papá por ahí también. Ahí va Aarón, a ver si Aarón quiere darnos un saludo y un consejo. Hermano, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos, qué bendición. Pues la verdad es no hay una escuela que nos enseñe cómo debemos de comportarnos en cada caso. Lo que sí les puedo decir es compartirles una palabra que acabamos de recibir de un profeta que estuvo por acá hace poco. Ustedes deben de preocuparse como padres de ser los mejores padres. Si el resultado no se da, ustedes hicieron su trabajo. Y yo creo que el resultado va a ser el fruto precisamente de aquello que nosotros nos vamos a dedicar. Los hijos, todos en general, tienen reacciones diferentes, a veces no muy agradables, pero si es un hijo natural, si es un hijo de carne y sangre, tienen y unas reacciones a veces no muy agradables, y eso se puede dar inclusive en los hijos adoptivos. Nosotros en un principio, les comparto nada más, hubo una sola ocasión que hemos tenido que corregir a nuestras hijas por su situación de edad, pero ellas retomaron y son lo que son ahora, gracias a Dios, porque Dios ha puesto su palabra y su promesa en su corazón, de que ellas van a ser bendecidas mientras no se salgan precisamente de la cobertura. Serán como árboles plantados a la orilla del río y están creciendo de esa manera, no se salen, y cada día tienen la bendición de toda la comunidad acá con nosotros. Gracias, gracias a Dios. Yo quisiera únicamente compartirle, si podemos unos 2-3 minutos, cuando estábamos nosotros acá esperando una respuesta de Dios, precisamente aquí donde estoy sentado estaba mi esposa, y después de haber recibido toda la información de cómo llegar a casa asistencia, aquí nos arrodillamos ella y yo antes de hacer la llamada, teníamos los datos ya, y mi esposa oró por: Señor, lo que tú tengas en tus manos para nosotros, yo lo voy a recibir como cuando se espera a alguien que viene del vientre. No sabemos, no vemos, pero aquí lo vamos a tener, y lo que sea tu voluntad, Señor. Y mi oración fue: Señor, pues a lo mejor soy muy atrevido, ¿verdad?, como algunos de tus siervos, pero dame la señal, Señor. Yo quiero saber que lo que estamos haciendo tiene respuesta tuya, Señor. No quiero tener problemas para tener esta comunicación. Tomo el teléfono y yo espero que me conteste, no sé, el administrador, una recepcionista, y después tardarme para que me conteste alguien. Pero cuando tomo el teléfono y empieza a timbrar del otro lado de la línea, si diga, yo le pregunto: ¿se encuentra el señor Gilberto Rocha? Y me contesta una voz que dice: sí, yo soy. Y en ese momento escuché la voz de Dios, de yo soy y el que soy. Entonces dije: Señor, vamos por buen camino. Y cuando terminamos de platicar ese diálogo, colgué el teléfono con la frase: ya es usted papá de 2 niñas. Y mi esposa me quedaba viendo, esperando que yo le diera razón. Y me dice: ¿qué pasó? Le digo: tenemos 2 niñas. ¿Qué? ¿2? Pero la bendición de Dios cuando viene a manos llenas, con las 2 manos, y pues ese es el parte del testimonio que le podemos compartir en este momento. Papás de niños adoptivos, hay que estar preparados para todo. Eso me lo enseñó también mi pastor aquí. Hay que estar preparados a circunstancias que a veces no pensamos, no conocemos, pero el Señor es bueno. Y cuando estaba yo precisamente allá cuidando a una criatura que estaba inválida, una noche estaba llueve ya en Calacuaya, me dijo el Señor: esta criatura que tienes aquí, como te lo dije en Tampico, es mi especial tesoro. Y lo que voy a poner en tus manos lo pongo porque yo sé que tú puedes con ellos. Y pues fue una confirmación. Fueron días del cielo sobre la tierra en nuestras vidas. Les comparto, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese hermoso testimonio, mi hermano Aarón. Y un saludo a Sandra, ¿no anda por ahí? Que le tomen la moto y estén los 4 juntos, si se puede. Sí, ahí, apriétense los 4 para que podamos salir todos juntos en pantalla. Mira, ahí está. Qué hermoso, Sandra, qué hermoso verlos. Hola, buenas noches. Verlos a los 4, buenas noches. Dios les bendiga, realmente es un gusto, un privilegio tenerlos y que la gente pueda ver el fruto. El fruto de este ministerio. Y en una familia tan hermosa como ustedes. Gracias, pastor. Gracias. Les mandamos un abrazo, muchas bendiciones. Ahorita vamos a orar por ustedes. Le voy a pedir a Joe que él tome la fotografía ahí desde su computadora para que podamos tener esta hermosa estampa ahí con nosotros como un recuerdo. Y pues gracias por haber accedido a este tiempo y participar con nosotros en esta transmisión que cada semana tenemos, que realmente casi siempre es entre la gente que nos escribe, Joe y un servidor, pero ahora qué bonito tenerlos a ustedes y poder interactuar de una manera distinta y que la gente sepa lo que ocurre desde el momento en que una pareja como ustedes decidió en su corazón adoptar a dos preciosas niñas y luego tenerlas como en su familia, y cómo ellas, ustedes dos, han crecido y están dando fruto, pero sobre todo un fruto espiritual, y que tengan el apoyo de sus pastores, el apoyo de la familia. Eso es muy, muy hermoso. Gracias. Pues sonrían para la foto. A ver, vamos a sonreír todos para la foto. A la una, a las dos, y viendo la cámara, a las tres. Ahí está, muy bien, excelente, excelente. A ratito se las mando. Pues este fue un programa. Que escribió Cass antes de Cass que te ahí. Vayas. No he visto. Ay, no veo. Bueno, si tú lo ves, le puedes dar clic porque. Ahí está. Bueno, dice: hola Judith y Annie, qué lindo ver sus sonrisas. Es un testimonio de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Alguna vez llegaron a pensar que serían adoptadas? ¿Y qué le dirían a todos? Que no serían adoptadas, perdón. ¿Alguna vez llegaron a pensar que no serían adoptadas? ¿Y qué le dirían a todos los niños en casa asistencia si ellos llegan a pensar eso? A ver, Ani y Judith. No, bueno, yo nunca pensé que no iba a ser adoptada. Porque siempre oraba porque quería tener un papá y una mamá. Y pues, le digo a todos, a los niños de casa asistencia, que nunca pierdan la fe. Que siempre le estén pidiendo a Dios con mucho amor. Porque Él lo que quiere para sus hijos es que sean felices y que tengan lo mejor. Amén. ¿Y tú, Judith? Pues yo les mando a los niños que no tengan esa mentalidad de que pues nunca van a estar solos y nunca van a tener papás, sino que ellos cada noche que ellos estén en cama, se hinquen enfrente de la cama y hablen con Dios para que pues les suplan unos papás que ellos quieran tener. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Pues, ¿qué te parece, Joe, si oramos y bendecimos a la familia Salazar? Sí, a ver, le pedimos Aarón, también a los papás que asomen por ahí para poder orar ahí por está, todos. Ahí está Sandra. ¿Dónde anda Aarón? Bueno, pues vamos a orar por ellos. Padre, es un privilegio poder tener con nosotros a Aarón, a Sandra, a Annie y a Judith. Y qué hermoso, Dios, verlos como familia y que después de los años no solamente quede en la historia que de unos papás que adoptaron a un par de niñas pequeñas, sino ahora son dos jovencitas ya en una etapa adulta porque han podido terminar incluso su carrera profesional por el amor que te profesan, por el apoyo que tienen con sus pastores, porque su vida espiritual es sólida y porque están caminando en tu voluntad. Dios, nosotros los bendecimos sus vidas y todo lo que ellos emprendan. Bendecimos a Aarón y a Judith como padres, a Aarón y a Sandra como padres, y a Annie y a Judith como hijas. Yo sé, Señor, que también ellas en un futuro se casarán y formarán familias, y seguramente las vas a utilizar para bendecir a muchos niños. Yo no sé de qué manera lo vas a hacer, pero yo sé que por su propia experiencia, por su propio testimonio, ellas un día serán influencia de bendición para miles de niños. Y gracias por este tiempo de compartir juntos, que tan hermosamente hemos podido recordar juntos momentos y sobre todo, Dios, por lo que tú sigues haciendo con cada niño en casa asistencia y por las familias que tú tienes preparadas para cada uno de esos pequeñitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a toda la familia Salazar. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto por acá en Calacuaya y en Casa Asistencia. Sí. Y cuando haya oportunidad, nos iremos a Tampico a echarnos unas tortas a la barda. Sí, está muy bien. Aquí tiene su casa, pastor. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, hermanos, y nos vemos el martes en la siguiente transmisión. Sí, ok.